50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 30 de noviembre. ARBA no cobrará pagos anticipados a ingresos brutos a monotributistas. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires prorrogó hasta el 31 de diciembre la exclusión de los regímenes de retenciones y percepciones a monotributistas bonaerenses que, de esta forma, no pagarán adelantos vinculados al impuesto sobre los ingresos brutos. La iniciativa prevé que no se apliquen retenciones sobre movimientos en cuentas bancarias u operaciones con tarjeta de crédito, así como tampoco percepciones cuando realicen una compra a los proveedores. Ponen a prueba un plan de ordenamiento vial. La Municipalidad de La Plata puso en marcha la prueba piloto del plan Sube y Baja, que pretende agilizar el tránsito y garantizar la seguridad vial en el ingreso y egreso de los colegios. En este marco, se establecieron corredores exclusivos para los vehículos que acercan y retiran a los estudiantes. La prueba piloto comenzó en el Colegio Inmaculada de 45 entre 11 y 12. Tras los buenos resultados que se han detectado durante estas primeras semanas, el programa se implementará en distintas escuelas céntricas de la ciudad a partir del inicio del próximo ciclo lectivo. Un servicio que informa más cerca. Médicos harán un paro de 24 horas y marcharán a Gobernación. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense ratificó el paro de 24 horas de este viernes y la movilización en La Plata que demanda la reapertura de las negociaciones paritarias. Los profesionales y trabajadores de la salud bonaerense marcharán desde las 10:30 del viernes próximo desde Plaza Moreno hacia la sede de Gobernación. El sindicato exige el reconocimiento de los aportes previsionales y una adecuada aplicación de los decretos de desgaste laboral, entre otras demandas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.